Segunda etapa. El problema del pecado. 14 de febrero. La conclusión del juicio. Así se verá el día en que Dios por Jesucristo, según mi Evangelio, juzgará las acciones secretas de los hombres. Romanos 2:16. El texto de hoy nos lleva al final de la disertación de Pablo acerca del juicio. Comenzó, como usted recordará, en Romanos 1:32, donde el apóstol señalaba que los pecadores descaradamente impíos merecían la muerte. La gente buena de sus días, la que no había llegado a esos extremos, y la religiosa, en este caso, los judíos, se sentían muy bien con este tipo de juicio. Podían aprobar plenamente la condena de muerte. Era justa. Los pecadores impíos merecían morir. Un poco más adelante, sin embargo, Pablo volvería sus argumentos contra sus lectores, declarando que tanto las personas buenas como las religiosas comparecerían igualmente en el juicio. Inevitablemente, las ramificaciones de semejante pronunciamiento tomaron unos 15 versículos de su exposición, pero ahora, en Romanos 2:16, Pablo completa su argumento con estas palabras. Así se verá el día en que Dios por Jesucristo juzgará las acciones secretas de los hombres. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? En el texto de Romanos 2:1-15, indica que todos serán juzgados imparcialmente, verso 11, es decir, Dios basará el juicio de cada persona en relación con lo que ésta haya conocido. Para los judíos, se considerará su fidelidad a la ley revelada de Dios, y para los gentiles, su fidelidad a su conciencia parcialmente iluminada. No olvidemos, sin embargo, el versículo 13, que dice que los hacedores de la ley serán justificados. Para quienes conocen la ley de Dios, el conocimiento no es suficiente. Quienes hayan sido salvos se encontrarán andando en los caminos de Dios. Lo cual nos hace volver al texto de Romanos 2:6, donde leemos que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así, lo que Pablo entiende acerca del juicio resulta bien claro: todo ser humano deberá comparecer ante él, y no solo por sus acciones conocidas, sino por sus acciones secretas. Y todos, sean judíos o gentiles, según la estimación de Dios, serán hallados culpables. La inquietud de Pablo respecto al juicio, sin embargo, no es un fin en sí misma. Su verdadero interés se dirige a las buenas nuevas de la salvación plena y gratuita en Jesucristo. Para Pablo, la importancia del juicio radica en que muestra la debilidad y la culpa de cada individuo. Pablo ha disertado sobre la verdad de la condenación universal, a fin de que cada ser humano sienta su profunda necesidad del Evangelio que presenta. El mensaje de Pablo siempre señala, más allá de la culpa y de la condenación, la salvación en Jesucristo. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.